bien, estamos compartiendo una serie de estudios acerca de qué libro de la Biblia. Filipenses, muy bien, ¿eh? La carta del apóstol Pablo a los Filipenses, escrita por el año 62-63 después de Cristo, mientras Pablo estaba en Roma en su último tiempo de vida ya también, estaba preso allí y estando en prisión escribe más de una carta, se lo voy a dejar para que lo estudie en su casa, pero una de ellas es esta, los Filipenses, ¿no es cierto? Y dijimos, él fundó la iglesia en Filipenses, la levantó en uno de sus primeros viajes misioneros y a partir de una pequeña sinagoga judía que había allí, como usted sabe que era estrategia de Pablo, y comenzando a hablar en la plaza donde se reunía gente, y él buscaba dónde era el lugar de la oración para acercarse allí, comenzar a proclamar y a predicar, etc. Se encuentra con esta mujer llamada Lidia, que era una vendedora de púrpura, y después también se constituye una líder allí. En fin, así se fue levantando y edificando la iglesia en Filipos. Y Pablo tuvo un acontecimiento muy particular estando en Filipos, y está mencionado en Hechos capítulo 16, que se lo menciono porque el domingo, siguiendo la serie que estamos desarrollando en la prédica, vamos a tomar ese pasaje para hablar sobre la autoridad espiritual que debemos ejercer como hijos de Dios, aún frente a las potestades de las tinieblas, ¿eh? Así que va a ser un encuentro muy especial y vamos a estar orando y ministrando con autoridad espiritual a aquellos que puedan estar necesitando liberarse para poder ejercer esa autoridad espiritual o que han tenido o tienen alguna dificultad de orden espiritual, ¿no es cierto? Algún ataque del enemigo. Bueno, vamos a estar hablando sobre eso y obviamente desde la victoria de Cristo permanente y definitiva. Pero bueno, en esas circunstancias, finalmente, porque Pablo fue puesto preso también en Filipos, precisamente por este acontecimiento espiritual que menciona Hechos 16, bueno, finalmente el carcelero se convierte y su familia, y allí comienzan a ser los primeros miembros de la iglesia en Filipos, ¿verdad? Pero frente a todo el tole-tole que se había levantado en la ciudad, le recomiendan, más bien, bueno, incluso las autoridades van a decir, mirá, mejor, está bien, te liberamos, pero dejá la ciudad, no nos compliques predicando sobre Cristo y haciendo que la gente abandone los ídolos y las cosas del ocultismo o sea sanada y bueno, todo es así que mejor, y bueno, él siguió su viaje misionero, etc. Bueno, como 5 años después de eso, Pablo escribe la carta a los Filipenses. Los Filipenses habían estado participando con ofrendas y ayuda económica a sostener a Pablo en sus tiempos difíciles y en sus luchas. Y esto es una de las cosas principales que Pablo también les reconoce y por lo cual también envía la carta, ¿no es cierto? La envía como un gesto de gratitud, de reconocimiento. Qué bueno esto, ¿no es cierto? Que cuando alguien recibe una ayuda, y es más, lo hicieron voluntariamente, pero además generosamente, siempre nos acordemos de retribuir, de reconocer y de agradecer ese gesto o esa actitud que tuvieron para con nosotros. Pablo así lo hizo y envió entonces por medio de Epafrodito esta carta, que entonces siempre uno agrega otras cosas y aprovecha para que sea una carta de ánimo, de aliento, ¿no es cierto? Y eso es lo que está haciendo también en el contenido de la carta a los Filipenses. Hoy vamos a completar el estudio sobre el capítulo 1, así que vamos a volver a tomar algún texto del capítulo 1. Vamos a leer ahora un pasaje desde el versículo 1 al 11 y a partir del próximo miércoles ya vamos a ingresar al capítulo 2. Así que usted en la semana lea el capítulo 2 de Filipenses, así ya viene, bueno, siendo bendecido por el Señor y viene ya ubicado en tiempo, lugar, contenido, etcétera. Y de aquí al domingo léase Hechos 16, donde menciona a Pablo allí en Filipos y el acontecimiento que tuvo. Pero muy bien, vamos entonces a leer esta porción de la palabra en la carta de Filipenses, dijimos capítulo 1, y vamos a leer los primeros 11 versículos. Van a estar allí como siempre proyectados, así que los podemos ir leyendo también. Pablo y Timoteo, Timoteo estaba acompañándolo a él también en estos viajes misioneros y en esta estada también. No es que Timoteo haya sido autor de la carta, pero Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, siempre Pablo se está presentando de esta manera. Él no está dando cuenta de yo soy el mejor de los apóstoles, el superior a todos, soy el que manda. No, no, no, él siempre con esta seguridad en cuanto a identidad, él sabía quién era. Y así lo manifestaba, no solo con una expresión escrita o verbal, sino que lo manifestaba en su vida, en sus comportamientos, en sus actitudes. Y esto es muy importante que cada uno de nosotros también lo pueda tener firme en su propia vida. Siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. La iglesia tenía, digamos así, oficiales, una estructura de liderazgo, ¿no es cierto? Así que a toda la iglesia le está enviando esta carta. Y la salutación, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y entonces comienza esta introducción diciendo, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. ¡Qué expresión! No está queriendo quedar bien con los filipenses. No, pues yo amo a todo el mundo. No está queriendo adularlos. No, no. Está poniendo incluso como testigo a Dios. Está diciendo, Dios sabe lo que estoy diciendo. Dios sabe lo que hay en mi corazón respecto a ustedes. Y eso era la certeza del amor profundo, el afecto espiritual profundo que Pablo tenía por los filipenses. Bueno, la Biblia dice, ¿no es cierto?, el amor sea sin fingimiento, sea genuino, genuino, real. Así que bueno, qué bueno, Pablo está dando cuenta de esto también. Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, una vez más, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Hasta aquí vamos a leer hoy este pasaje de Filipenses para completar el estudio sobre el capítulo 1. Ya hemos sabido varias cosas sobre la carta de los Filipenses y ahora vamos a comenzar a tratar de desgranar alguna enseñanza adicional a lo que ya hemos estado recibiendo. Que bueno, el énfasis de Pablo está siendo puesto aquí. En principio, como dijimos, en gratitud a la ayuda que había recibido de los filipenses, pero también después en la otra parte del capítulo 1, la que viene a continuación de lo que hemos leído, Pablo les está reconociendo que, aunque él esté en prisiones, esas prisiones han redundado y han ayudado, han producido un avance del reino de Dios. Y nosotros nos podemos dar cuenta fácilmente de eso. ¿Por qué? Porque otra vez, al leer Hechos 16, vemos que había gente que ya no solo escuchó el Evangelio, sino que vio las manifestaciones del poder del Evangelio que predicaba Pablo. Y eso llama la atención a la gente. Y entonces acepta la realidad. Dice, yo quiero a este que tiene este poder. Obviamente provenía de Dios. Pero también nos podemos dar cuenta porque precisamente se habla acerca de la conversión del carcelero. Mire si no ayudó a la expansión del Evangelio y del reino de Dios. No solo el carcelero sino su familia. Se habla de esta otra mujer que yo les dije, Lidia, vendedora de púrpura, y se habla de otros que también aceptaron a Cristo como Salvador personal, por lo cual nació la iglesia en Filipos. Así que está claro de que Dios nos usa aún estando en situaciones un tanto adversas. El avance del reino no lo puede frenar ni siquiera el poner presos a todos los cristianos alrededor del mundo. ¿Se da cuenta? La palabra corre, el evangelio se extiende, no hay nada ni nadie que puedan prevalecer contra la iglesia del Señor, ni aún las puertas del Hades. Finalmente, esto marca también lo que estamos destacando los domingos. Dios tiene todo bajo control. Él es Señor de la historia. Y todos los acontecimientos tienen como fin el cumplimiento de sus propósitos, de sus promesas y de su voluntad. Todo lo que ya ha sido revelado en la palabra de Dios, todo eso viene a cumplimiento. Y yo entienda o no los acontecimientos a nivel mundial, no importa si los entiendo o no, todo ello es conducente a dar cumplimiento a todo lo que Dios ya ha revelado en su palabra. Así que eso es inexorable. Y marca que Dios es soberano. Y así avanza el reino de Dios. Pero más allá de esto, Pablo está destacando también entonces algunas características que la iglesia en Filipos tenía y que hacen que sea una iglesia ejemplar, una iglesia modelo, no una iglesia perfecta porque no la hay, ya lo sabemos, pero una iglesia, digamos, digna de imitar, porque en todo caso si habría habido problemas, habrían sabido también resolverlos de la manera espiritual y correcta. Así que eso es lo que hace una iglesia madura, no es donde no hay problema, es donde cuando se presenta algún tipo de inconveniente, se resuelven de la manera en que la propia palabra de Dios enseña. Y eso da cuenta de una iglesia responsable, madura y espiritual. Así que para esto, Pablo no está haciendo énfasis en los programas que tenían. El programa de enseñanza que ustedes tienen es fabuloso y por eso ustedes son una iglesia espiritual y madura. No. No les dijo, porque ustedes tienen esta estructura de liderazgo, ustedes son... No, no le dijo, esas estrategias que están usando ustedes allí en Filipo, por eso ustedes son una iglesia madura. No, así que no dependía de esos modelos, ni de las estrategias, ni de las formas, ni de los sistemas que ellos tenían. Eran una iglesia sana y madura, como lo debemos seguir siendo nosotros también, porque entre ellos había amor. Y está destacado en dos o tres partes que hemos leído allí, dos o tres partes que Pablo destaca el amor que había entre ellos, no solo que había entre ellos, sino que manifestaban hacia los demás, por ejemplo, hacia Pablo, entre otros, que cuando supieron que él estaba en necesidad, no solo dijeron vamos a orar por Pablo, sino que efectivamente, además de esto, bueno, sus corazones fueron movidos a expresar concretamente en hechos ese amor. Dijeron, Pablo, te apreciamos mucho, por lo cual Dios puso en nuestro corazón compartir esta ofrenda económica contigo. Así que se expresó el amor de esta manera. Otra vez, no era un amor era un amor genuino, real. Un amor que se expresaba en hechos concretos y en manifestaciones concretas. Así que había allí un compañerismo espiritual muy particular y muy especial. Otra vez, siempre estas circunstancias están expuestas a que el enemigo trate de poner por donde pueda su piedra por delante, su palo en la rueda, y quiera intervenir para quebrar o romper o debilitar la fuerza que tiene un compañerismo cristiano genuino. Es poderosísimo eso. Entonces, lo importante es tomar conciencia de eso y preservar el amor los unos por los otros. Así que esto era una de las señales de esta iglesia madura y sana espiritual que había en Filipos. Lo otro que se destaca, por supuesto, es el servicio, ¿no es cierto? Y era un servicio generoso. Como dijimos, ellos sirvieron a Pablo y lo sirvieron no solo en cuanto a esta ofrenda económica. Le enviaron a alguien de la iglesia para que fuera a visitarlo a la cárcel. Otra vez, Pablo está en Roma. Y los filipenses le envían a Epafrodito a llevar la ofrenda, pero lo envían a él también. No enviaron por Western Union o PayPal. Aparte, tenés que ir vos y expresarle todo lo que sentimos por él y ministrarlo y acompañarlo y fortalecerlo y estar allí con él un tiempo. Y así que fue Epafrodito a servir a Pablo en la necesidad que tenía. Estaba en la cárcel solo. Bueno, a acompañarlo, a sostenerlo, a fortalecerlo, a animarlo. Y así que fue, eso es servicio. Y fue un servicio generoso. Mire, a tal punto que Epafrodito, dice, se enfermó gravemente mientras estaba visitando a Pablo. Y casi muere. ¿Y qué hicieron? Y oraron. Oraron. ¿Y qué pasó? Y el Dios Todopoderoso obró la sanidad de Epafrodito. Y una vez recuperado, Pablo le dijo, bueno, es tiempo de que vuelvas allá y les cuentes no solo lo que viste en mí, sino agradecerles, tomás, llevarles esta carta, llevárselas a ellos, que la lean, pero además decirles que el Dios al cual servimos es fiel y es poderosísimo. Y ahora vos llevas en tu propia vida un testimonio más que está afirmando esta realidad. Así que Epafrodito vuelve a Filipo y trayendo esta carta. Así que han servido y han sabido compartir generosamente no solo dinero, cosas materiales, sino tiempo y personas, recursos humanos que había allí. Luego también está dando cuenta de que esta era una iglesia sana y madura porque los filipenses participaban en estas buenas obras, ¿no es cierto? El versículo 11 dice que estaban llenos de fruto de justicia, llenos de fruto, había fruto. Había fruto como labor precisamente de ese servicio y de ese amor. Eran esas buenas obras que enriquecían, que como si fueran un ramo de flores adornaban a esta iglesia también. Así que nunca la iglesia, ninguna iglesia, debe dejar de ver el llevar a cabo buenas obras. Buenas obras. No solo entre los que ya pertenecen a la comunidad, sino también hacia aquellos que le rodean, sus vecinos, su comunidad, etcétera, a la cual hay que amar, no de palabra, con hechos concretos, con un servicio generoso y a través de buenas obras también. Nosotros seguimos en esto y seguimos perseverando en esto y por eso, como ocurrió también allí en Filipenses, con los filipenses, también entre nosotros vemos que Dios lo confirma dando un crecimiento a la iglesia. Cada vez un mayor número de personas se van acercando, quieren integrarse y yo estoy teniendo charlas o entrevistas todas las semanas prácticamente con personas que están viniendo o vienen en los cultos del domingo tanto a la mañana como a la tarde o cuando es el picnic o en el encuentro de matrimonios y así en cada encuentro que tenemos hay personas que vienen con necesidades y con deseos de tener una experiencia espiritual real y genuina así como todos nosotros, así que Dios va añadiendo cada día también este aspecto. Bueno, todo esto también se resume en lo que dice el versículo 27, que no hemos leído, pero forma parte del capítulo 1. Dice, solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que, ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, unidad, unidad, no dar lugar al enemigo para que genere brechas, grietas, no en el pueblo del Señor. Y entonces termina diciendo, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Esto es la evangelización. Ellos evangelizaban, es decir, proclamaban la palabra de Dios, presentaban a Cristo como Rey, Señor, pero también como Salvador personal. Aquel en quien toda vida podía ser cambiada y transformada definitivamente. Así que era una iglesia madura porque no dejaban de compartir la palabra del Señor. Por último, Ellos manifestaban constancia y perseverancia en lo que hacían y en el desarrollo de sus vidas espirituales. Pablo dice en el versículo 5 que daba gracias a Dios con gozo en las oraciones por vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Está queriendo decir que ellos asumieron su compromiso el día en que se entregaron a Cristo y se convirtieron a Él, pero supieron sostener ese compromiso de crecer como discípulos, de comenzar a obedecer al Señor, de formar parte de una comunidad, de asistir a los cultos para alabar juntos al Señor, de comprometerse con el día de oración para estar intercediendo, de compartir la palabra con otros, de formar parte de este cuerpo y de esta familia que es la familia de Dios. Y dice que lo hicieron desde el primer día hasta ese día, hasta ahora, lo cual está dando cuenta de ¿qué? De perseverancia, de constancia. No dice, bueno, y ustedes un día dejaron y después parece que volvieron y bueno, a lo mejor volvieron porque tenían problemas y otros vuelven porque no los tienen. Y no, dice, la vida en Cristo es una vida de 24 horas, 7 días a la semana, 365 días del año, permanentemente creciendo, buscando más de Dios, etcétera, etcétera. Así que allí está Pablo orando por estos hermanos y hermanas en Cristo, por esta iglesia modelo y ejemplo digno de imitar, que nosotros recibamos inspiración también y podamos perseverar en cada uno de estos aspectos que hemos mencionado hasta aquí. Pero déjeme para finalizar y dar lugar al encuentro, al tiempo de oración. En el versículo 6 dice esta expresión que es frecuente escuchar en algunos cristianos, ¿no es cierto? Y tiene que ver con esto. Pablo les estaba diciendo, estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Claro que no lo menciona directamente, pero implícitamente está muy claro a quién se está refiriendo cuando dice aquel que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y usted y yo sabemos que se refiere a Dios. Dios es fiel. Pablo está diciendo, Dios es fiel y Él que comenzó esa obra en la vida de cada uno de ustedes un día, Él no abandona la obra, Él no la deja a medias, Él no hace las cosas a medio hacer, Él no deja las cosas sin terminar. Lo que está diciendo es que toda vez que Dios ha tomado tu vida o la mía, Él la va a continuar sosteniendo, fortaleciendo, bendiciendo, hasta perfeccionarnos día a día, hasta ese día final en el cual nos llame a su presencia o Cristo venga a buscarnos. Y allí ha de hacer la obra completa, ahí va a consumar su obra en la vida de cada uno de nosotros. Mientras tanto, como dijimos al principio, Dios está obrando en tu vida. Dios lo hace segundo a segundo de tu vida, permanentemente. Pero Señor, ¿dónde estás? Yo no te veo ni te siento. Si no lo veo o no lo siento, es un problema mío, pero de parte de Dios, Él está allí, a mi lado y a tu lado. Día a día, instante a instante, Él está perfeccionando su obra, su propósito y su voluntad en tu vida. Él no te empezó la obra en tu vida y después dijo, no, la voy a abandonar, la voy a desechar, la voy a dejar así, me entretuve con otras cosas, me olvidé, eso lo puedo hacer yo. Pero nunca Dios, que es perfecto en todos los aspectos y también en su amor para con cada uno de nosotros. Así que mirá, todos, viste, yo te contaba, y todos pasamos a veces por tiempos de luchas o sí, está bien y no está mal y a nadie se le puede recriminar por eso. Y son esos tiempos donde uno puede a lo mejor decir, pero y Dios y no sé qué. Y podría ser también, pero ¿sabes qué? Dios está más allá de eso. Dios obra más allá de si yo lo entiendo o no, lo veo o no. Dios está allí. Eso debe ser lo que me traiga seguridad. Debo esforzarme en sostener esta creencia, esta fe, esta convicción Por eso te decía al principio también que cuando vos, cuando usted está orando por algo o por alguien, siempre Dios está atendiendo y respondiendo a esa oración. Y también, a partir del momento en que usted comenzó a orar por esa persona o por ese tema, Dios comenzó una obra respecto a esa persona o a ese tema por el cual usted está orando. Y Él es fiel y la está perfeccionando día a día. Pero Señor, a mí me parece que las cosas van de mal en peor, que vengo más bien todo para atrás, me di para adelante. Eso es lo que a mí me puede parecer a mis ojos y respecto a mi entendimiento. Pero en los planes de Dios, Él está perfeccionando su obra. Y su obra siempre es buena, es agradable y es perfecta. Es lo mejor para tu vida. No hay cosa superior a lo que Dios quiere hacer en tu vida, como lo que quiere hacer en la vida de otra persona por la cual estás orando o sobre ese tema por el cual estás orando. Así que esta tiene que ser la confianza en la cual crezcamos día a día. Esta debe ser la convicción poderosa que alcancemos como iglesia. Porque si no, nuestras oraciones terminan siendo débiles, de mucha incertidumbre. En lugar de asumir esta autoridad que Él nos dio, que nos dijo, pidan, pidan. ¿Y por qué nos dijo pidan? Porque Él escucha y porque responde. Entonces tenemos que tener este santo atrevimiento para orar, para decir, mira, Señor, a mí me parece que esto está... Viene ahora una tormenta terrible, caen rayos, qué sé yo, pero ¿sabes qué? No me interesa, yo confío en vos y yo sé que vos vas a hacer la obra. Es más, que la debes estar haciendo, aunque yo no lo veo, porque vos sos así. Pero aunque yo no lo vea, no me interesa. Lo que más me interesa es que Dios esté haciendo la obra. ¿A usted qué le interesa más? ¿Ver las cosas o que la seguridad de que Dios está obrando? Quédese tranquilo, tranquila. Bueno, no es tan fácil, ¿no es cierto? También es parte de un aprendizaje y un ejercicio. Pero esta es la paz a la cual nos quiere llevar el Señor. Estén en paz. Estén en paz. Recuerda la imagen y la figura de Juan siendo llevado, el domingo compartimos, a la presencia del Señor. Y él al estar allí, contemplar todo eso, cayó como muerto, cayó rendido, quebrantado, ¿no es cierto? Y Dios se dio cuenta como que estaba temeroso. Qué lindo el pasaje, Apocalipsis 1:17. Dice que aquel ser que estaba sentado en el trono extendió su mano derecha y la puso sobre su hombro, sobre el hombro de Juan, y le dijo, no temas, no temas. Yo soy el Alfa y el Omega. Yo soy el Todopoderoso, yo soy el vencedor, yo soy tu Señor, yo soy tu Salvador, yo soy tu Dios. Di la vida de mi Hijo por vos, nada más es necesario. No temas, que haya paz en nuestro corazón, no temas por lo que ves, no temas. Dios tiene el control, no lo perdió nunca ni lo va a perder. Así que aquel que comenzó la buena obra en tu vida también la va a perfeccionar. Pero seamos dóciles a esto. Dejemos que Dios haga la obra en nuestra vida también. Eso es lo que va a traer cielos abiertos sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, el matrimonio, el trabajo, la salud. Así que al orar también en esta tarde, en esta noche, al orar ahora con alguien más, ten en cuenta esto, toma esto para tu vida. Señor, yo nunca más quiero tener ninguna duda de quién sos vos. Y que eso se refleje entonces en nuestras oraciones. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido, mi esposa va a ser sanada, está siendo sanada por vos. Y créame, es la convicción que yo tengo, todavía que obra por mi esposa en este aspecto. Y ella es lo mismo, y por eso puede estar en paz, ¿no? Y sabemos. Y pero ahora que parece que retrocedió, ¿y qué me importa? Dios es fiel, y ahora me va a mostrar cómo lo va a hacer. Y Señor, necesito un trabajo. Y voy a uno, a otro, hace 15 días que estoy sin trabajo, ¿no? Entonces Dios me escuchará, no se interesa por mí. Bueno, tantas cosas que nos ocurren, ¿verdad? Pero finalmente Dios provee trabajo. Y algunos podrían estar dando cuenta de esto y agradeciendo a Dios también porque lo han recibido últimamente, ¿verdad? Y otros están buscando. Mire, una persona vino el domingo y me vino, ¿cómo le va, pastor? Y dice, qué bueno verte otra vez, porque hace un tiempito no lo veía, quizás por las vacaciones. Me dice, no, ¿sabe qué le quería contar? ¿Se acuerda que yo le conté sobre uno de mis hijos, que ya un poco más grande, pero tenía serios problemas de incontinencia y con todo lo que esto acarrea en un niño que va creciendo, la escuela, etcétera, etcétera? No, le quiero contar, ¿sabe una cosa? Ya está prácticamente sanado, no tiene más problemas. Oh, gloria a Dios, le digo, qué bueno. Sí, la verdad que seguro que lo hizo Dios. Bueno, y pasó un montón de tiempo y fue un hombre preocupado por su hijo, obviamente, y que mientras no veía un avance, bueno, caía en dudas al menos. Y entonces ahora venía para reconocerlo. Pero dice, no, pero hay algo más. ¿Se acuerda que yo estaba pidiendo por trabajo? Y sí, también estuvimos orando. Y bueno, hasta ahora estuve con algunas changas. Y bueno, no me faltó, pero eran changas. Y esta semana ya tuve algunas entrevistas en una empresa de transporte. Y bueno, me parece que voy a quedar, decía él. Así que ore, por favor, por mí. Claro, vamos a estar orando. Y ve, Dios lo hace. Y no deja desahuciado a nadie en el mientras tanto. Él obra. El que inicia la buena obra, Dios la perfecciona día a día. El Señor bendiga tu vida ricamente y tu familia y podamos crecer en este aspecto individualmente y como iglesia también. Qué bueno, qué lindo. ¿Sabe cuántas cosas más vamos a experimentar de parte de Dios y a poder ver y reconocer? Es muchísimas, así que estemos preparados, estemos con expectativas y perseveremos.